Estamos sobre la ruta nacional 35, frente al barrio Escondido. Estamos junto a nuestra compañera Dagna Faiduti y venimos hasta este lugar porque, al igual que en otros puntos del país, por lo menos 500 cortes va a haber en toda la Argentina, y esto tiene que ver con los reclamos que están haciendo las organizaciones sociales al gobierno de Javier Milei por los recortes en los comedores, pero también por otras cuestiones que nos están afectando a toda la población, como son los aumentos, como es la inflación, como son los recortes en distintos estamentos del gobierno, y también porque están diciendo desde estas organizaciones sociales que Milei, basura, vos sos la dictadura, y eso es lo que se ha cantado hasta hace un ratito aquí en este lugar, donde hay cortes de algunos minutos que se estaban dando sobre la ruta nacional 35, y que por ahora lo están respetando, aunque algunos automovilistas que egresan de la ciudad de Santa Rosa hacia el sur están metiéndose por colectora para evitar estos cortes. Vamos a escuchar unos minutos a Walter Brandimarte, que es de la CGT, que está hablando en este momento. La consigna que el hambre es el límite, porque este gobierno fascista y su club de entregadores y cipayos están hundiendo al país cada vez más en una pobreza extrema. Hoy lo que estamos haciendo, se une la voz más de esta lucha nacional con más de 500 cortes a lo largo y ancho del país, y lo que podemos ver en todos lados es una gran unidad del arco de la clase obrera desocupada, ocupada, jubilada, que la está pasando realmente muy mal. Venimos a plantear que el pueblo argentino tiene que oponerse a este DNU de superpoderes, que solo lo único que hace es crear una monarquía, y que obviamente tira por el suelo a la Constitución Nacional. Estamos pidiendo que se ponga plata en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, que no se congele principalmente lo que es los programas sociales, porque lo único que busca el gobierno nacional es licuar esos programas sociales y después hacerlos desaparecer. Está haciendo caso a la receta del Fondo Monetario, que está pidiendo la baja de 700.000 planes sociales. Queremos tirar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y obviamente peleamos por las empresas públicas, peleamos porque los trabajadores sigan teniendo sus espacios de discusión, de debate y sobre todo de trabajo, que le han dado muchísima historia a la Argentina con las empresas nacionales, que se reactiva entre la industria nacional. Es por eso que todo el país estamos con esta protesta. ¿Creen que esto se puede llegar a dar? Digo, los reclamos que están haciendo de las organizaciones sociales a Javier Milei, que está gobernando para los poderes concentrados, pero también en contra del pueblo. ¿Cómo se puede hacer para revertir esto? No, a ver, nosotros, históricamente, el pueblo argentino se ha opuesto a la entrega y sobre todo al sometimiento que están haciendo la derecha fascista, la derecha que ha querido entregar al país. La Argentina es un territorio en disputa constantemente, donde los distintos imperialismos quieren hacerla desangrar y llevarse. Para eso necesitan un pueblo sumiso. Y sobre todo sometido e ignorante, por eso también ataca a la cultura, por eso ataca a la educación. Principalmente, nosotros como pueblo tenemos que defender los derechos conseguidos, lo que nos falta conseguir en las calles, en las plazas, en la vereda, donde sea, pero tenemos que salir con la olla, con la bandera, con el bombo, lo que sea, pero hacerle saber, no solo al gobierno de Milei, porque ellos la tienen clara, va a ser muy difícil que lo entienda, ellos ya tienen una postura, pero sí a todo el sector de las capas medias, todo eso que en los próximos meses va a sentir el ajuste ferozmente. Y sobre todo, hacerle saber a estos cipayos que votan a favor, por ejemplo, como Coronel Berger de Iguala, que se ponen, le dan la espalda al pueblo pampeano y votan a favor de un DNU que solo hace reafirmar una monarquía y va en contra de la Constitución. Hay que hacerle saber a esos tipos que deben tener otros patrones, justamente no son los patrones, el pueblo pampeano no es el patrón de ellos, que a la Pampa le va a ser difícil convivir si entregan a la Argentina. Sacando imágenes recién, ¿tiene algún tipo de contacto con la fuerza de seguridad? No, la verdad que no, era de prever, digamos. Venimos anunciando hace rato que el ajuste no pasa sin represión, y este es un elabón más, y lo hacen para amedrentar, para que tengamos miedo y para que no hagamos esto. Nosotros, la verdad que el único miedo que tenemos es que nuestros hijos no coman, que nuestras hijas no pueden ir, no tengan una educación, y que los trabajadores y las trabajadoras se queden sin trabajo. ¿Tiene una orden de parte de Bullrich, una iniciativa para que aquí en la provincia de Mampa se active este protocolo antipiquete, no se realizó este corte? Hola, hay una clara decisión del Gobierno Nacional, poniendo a Patricia Bullrich en donde está, que ya sabemos lo que es, de salir a reprimir. Es lo que se viene, ya lo vimos con las diferentes movilizaciones en los medios de comunicación, a los diferentes periodistas y las periodistas. Claramente eso es un ataque justamente para que no se pueda informar. Entonces a nosotros nos parece indispensable que el pueblo esté despierto, esté atento y además salga y se autoconvoque, que venga a estos espacios a salir a pelear, basta de empobrecimiento, basta de entregar el país así como lo están entregando. Y sobre todo, que haya libertad de expresión, que ustedes puedan comunicar como hay que comunicar y que puedan mostrar la realidad de todos. Hay muchísima gente... Yo lo que creo ahí es que el pueblo, esto ya lo hemos visto, o sea, vos tenés desde 1.600 a 4.000 pesos varía un kilo de arroz, y ya sabemos quiénes son los dueños de quienes producen el arroz. Entonces digo, el pueblo, ¿qué pasa? Va y todavía sigue como algunos, porque te aviso, algunos y algunas, porque otros estamos todos acá, que salimos nosotros en representación de muchos, y muchos nos están acompañando acá porque justamente no están llegando, no están pudiendo paliarla, no están pudiendo con los alquileres, no están pudiendo... Yo creo que sí, creo que tenemos que, pero por eso digo, tenemos que estar en un permanente estado de alerta para poder salir adelante, porque esto lo vamos a vencer en las calles y con lucha popular y con el pueblo organizado, si no, no lo vamos a vencer. Los comedores, los merenderos comunitarios, digamos, con los recortes del envío de los alimentos, aquí en La Pampa, digo. Una cosa, como podemos, porque la verdad es que nosotros siempre nos subimos muchísimo a donaciones, siempre nos subimos muchísimo en muchísima voluntad de la población, pero es indispensable la mercadería que nos viajaba cada tanto, nación, es indispensable. Eso permitía que una familia que no está pudiendo llegar a fin de mes tenga aunque sea dos bolsas de mercadería mensualmente para poder paliarla, más el programa social, pero si encima ahora le paralizaste los programas sociales, le metiste un tarifazo increíble, no le estás garantizando el techo porque no están pudiendo alquilar, o sea, una persona hoy, 200 lucas está cobrando alguno, y con 200 lucas, en el contexto en el que estamos viviendo, no sobreviven, y encima te cobran 220 el alquiler. ¿Qué medida notan el incremento de personas en los comedores? Mirá, ya te digo, nosotros lo que sucede es que tenemos cada vez menos recursos, entonces cada vez estamos pudiendo sostener menos. Por ejemplo, ahora la mercadería que nosotros podíamos entregar a cada familia para poder ayudar a paliar un poco la situación económica, hoy no la tenemos. Entonces, los merenderos que siguen sosteniendo, están sosteniéndose a fuerza de esto que siempre hemos dicho, que son compañeras que le siguen poniendo el cuerpo, que siguen muriéndose de calor para cocinar, para hacer la cerda frita, para armar un té para poder repartir, ¿entendés? Entonces digo, necesitamos del Estado Nacional en esas situaciones. Paralizado. O sea, están cobrando, pero está... claro, está congelado. Entonces digo, con la inflación que vos tenés fuera de fecha, además, o sea, con toda la incertidumbre que eso les generó, porque vos no te das una idea, imagínate que vos con ese plan estás pudiendo pagar, aunque sea un pedazo de alquiler o algo para cuando inició las clases, o sea, justo cuando iniciaron las clases, les pagaron, ¿entendés?, fuera de término. ¿Cuánto potencial de trabajo cayeron acá? Mirá, lo que pasa es que, ¿sabés qué hizo el Gobierno Nacional? Hizo, entre otras cosas, un delirio que fue inventarte incompatibilidades. Por ejemplo, una mujer que está cobrando el embargo del progenitor de sus hijos, el embargo por SWAP, ¿qué pasa? Claro, si vos estás cobrando eso, ya no cobrás el programa Potenciar Trabajo. ¿Me explico? Entonces tuvimos un montón de casos en donde se les cayó el programa porque están cobrando ese embargo. Que son dos mangos, ustedes, todos, digo, al pueblo, todos sabemos que son dos mangos. O sea, no alcanza para poder sobrellevar eso. Entonces, digo, es muy injusto. Por favor, entremos en razón, ¿entendés? Y salgamos a la calle y paremos eso. ¿Están reclamando algo desde las organizaciones a los gobiernos por el pacto de mayo? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Lo que estoy viendo ahí es que, o sea, que está complejo y que hay que un montón de internas y un montón de cosas y lectura que hay que saber para poder identificar a ver si eso va o no va o funciona o no funciona. Eso, o sea, es más. Bueno, ahí... bien. Decir que hoy somos muchos más y esto que planteaba la compañera, ¿no? Las dos centrales juntas, en unidad y construyendo, porque tiene que ser una gran masa, una gran pueblada, porque es al pueblo a quien le han quitado los derechos, y con lo que decía la compañera, el programa Acompañar, que tiene que ver con las mujeres. Es tremendo porque esa violencia de género que sufren las mujeres con sus hijos y sacarle esos programas es retroceder. Bueno, desmantelaron el Ministerio de las Mujeres. Y recién preguntaba desde qué lugar estamos reclamando, reclamándole a las y los representantes. Son mujeres, son hombres que nos están representando y están dándole la espalda al pueblo donde las familias no tienen las necesidades básicas, el alimento, la vivienda. Y como centrales, como organizaciones sociales, vamos a estar y vamos a hacer cada día más, porque es sumamente importante, porque hubo gobiernos como el de Macri, pero este gobierno se atrevió a todo, puso el límite, está poniendo el límite en lo salarial, pero no pone el límite y deja una desregulación y un descontrol de precio total. ¿Nombre? Bueno. Suárez, de CTA de los Trabajadores. Bueno, ahí la última que escuchábamos, Juan Pablo, y le cuento a la audiencia, Silvia Suárez, de la CTA de los Trabajadores, antes a Maga Romero, que es parte de la organización MILE, que tiene como referente a Luis de Lía, y anteriormente a Walter Blandi Marte, como parte de la CCC. Les cuento a los que están escuchando, a las personas que están escuchando, que están frente al barrio escondido, sobre la ruta 35, hay un grupo que está sobre una de las banquinas, que da más al oeste de la ciudad. Las otras personas están sobre el este, casi frente a la entrada del barrio escondido, y lo que hacen es interrumpir el tránsito en las dos arterias, tanto egreso como ingreso a la ciudad de Santa Rosa, por unos minutos. Se hacen una cola de unos 10, 15 autos, esperan unos minutos, no superan los 5, ese tiempo de demora. No hay un corte total en ese lugar, eso hay que entenderlo. Es por eso que hace un ratito se hizo presente algunos agentes de la Policía Federal para tomar fotos y para tomar algunos videos para saber cómo era la protesta. Y por supuesto que eso fue reprimido por los manifestantes que están en este lugar. Y con carteles, con banderas de los diferentes de las diferentes organizaciones, como decía, CCC, Movimiento Evita, está también Miles, están también la CTA, por supuesto, y los pueblos originarios en lucha, todos están en este lugar con unos carteles mostrando los reclamos y sobre todo las consignas que están mostrando, en realidad reclamándole al gobierno nacional. Hay tres agentes de la Policía Federal Argentina, dos con unas camperas azules y otra mujer que están anotando algunos datos que no sabemos para qué es. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que le están diciendo a los agentes, pero recién estuvieron haciendo una especie de pequeña reunión para comentarles cuál es la situación, pero claramente lo que están sacando acá es información de lo que se desarrolla, cómo se desarrolla esta protesta, y también están pasando fotos y videos a alguien que no sabemos a quién. Por eso es interesante esta cuestión, porque tiene que ver con lo que está seguramente ocurriendo en otros puntos del país, que tiene que ver con el protocolo antipiquete que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Por eso le queríamos preguntar hace un ratito que estuvieron reunidos con la gente de la Policía Federal. Walter, ¿estuvieron reunidos con la gente de la Policía Federal? ¿Qué les dijeron? ¿Qué están haciendo en este lugar? Sí, no, nos dijeron que en realidad vienen por orden de la fiscal Yara Silvestre a realizar, digamos, un informe de qué se estaba realizando, de qué se trataba en general la protesta, en el marco de qué, y que venían a verificar si la ruta estaba cortada o no estaba cortada. ¿Por qué? ¿Para iniciar una causa en el caso de tener que hacerlo? Y yo creo que sí, yo creo que, digamos, lo que nos aconsejaron es cortar la ruta. Eso es lo que viene, digamos, ya sabemos cuáles son los actos represivos. O sea, ¿pero esta demora de unos minutos también lo toman como un corte ellos? No te sabría decir. Ante la ley, y lo que nosotros sabemos es que para que se inicien acciones legales tiene que haber un corte de más de 10 minutos. Por eso nosotros cuidamos a los compañeros y nos cuidamos en general, y la realizamos, digamos, cada 5 o 6 minutos, y podemos son solo informarle a los automovilistas cuál es la situación y de qué se trata la marcha, sino también habilitar el paso que sea fluido. No nos dieron más explicaciones. Más allá de que toma la decisión la fiscala pampeana, hay una orden nacional de esto. No, seguro que debe bajar de Nación, desde el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, y que para nosotros lo tomamos como un amedrentamiento, digamos, sembrar ese miedo que quieren sembrar en la población, para que su política de ajuste no pase, no pase sin represión, digamos. Esto sigue siendo así, someter al pueblo, y sembrar mucho miedo, y poder apoderarse de todo el país. ¿Hacen la olla popular, sí? Sí, en realidad lo que hicimos es un desayuno popular con mate cocido y torta frita para todos. Y nosotros antes del mediodía estaríamos ya levantando la medida por una cuestión de que tenemos en cuenta los colegios de los compañeros y las compañeras y sobre todo las viandas que suelen ir a buscar a los comedores municipales. En esta situación estamos bastante pensando en eso más que nada. Gracias, Walter. No, por favor. Walter Brandi Marte, bueno, un poco terminando de redondear la información que tiene que ver con esto de la orden que tomaron desde la justicia federal de venir a verificar qué está pasando justo frente al barrio Escondido, donde, según dijeron, es una orden de la fiscal Yara Silvestre. Hay tres agentes de la Policía Federal y un patrullero de la Policía Federal justo frente a la entrada del barrio Escondido, donde están las organizaciones, al igual que pasa o está pasando en otros puntos del país, reclamándole por el DNU, en realidad, porque se caiga el DNU de Javier Milei, pero también por todos los recortes que se están viendo en diferentes sectores de toda la Argentina. Dale, Mauro, perfecta la cobertura ahí, nos reencontramos luego. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, desde el corte o semicorte que están haciendo estas organizaciones sociales para protestar del mismo modo que está ocurriendo en otros 500 puntos en todo el país.